diputado nacional Esteban Paulón. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿estás en la sesión del Congreso, concretamente? Sí, estamos en el medio de la sesión. Ya empezó el tratamiento de las dos leyes bases y el paquete fiscal. Vamos a estar hasta la noche, madrugada, probablemente medianoche, llegando a la votación, si todo va más o menos en los tiempos previstos. Esteban, ustedes con Mónica Fein integran un bloque en los cuales ustedes se abstuvieron o votaron en contra del dictamen que se envió para que se sesionara hoy, ¿no? Votaron con respecto al tema de ganancias y fundamentalmente otros temas, ¿no? Sí. ¿Se abstuvieron o votaron en contra? Contanos un poquito. No, nosotros votamos en contra originalmente y volvemos a votar en contra hoy. Creemos que, si bien es cierto que el texto que vino del Senado mejoró algunas cosas y pone a salvación de privatizaciones Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolínea, y hubo algunas otras modificaciones, entendemos que sigue siendo una ley muy mala, tiene un temperamento que no compartimos, una orientación que no compartimos, así que, bueno, estamos en la misma posición que hace algún tiempo, por lo tanto vamos a estar votando en contra esta noche, tanto de la ley bases como del paquete fiscal y obviamente de la reimposición de ganancias y bienes personales. Bienes personales significa que se va a cobrar menos impuesto a un, digamos, un grupo minúsculo, un 5% de la población que, digamos, tiene ingresos importantes, ¿no? Muy importantes. Sí, básicamente nosotros estamos en contra de eso porque entendemos que expresa un desequilibrio muy grave, porque por un lado le va a empezar a cobrar impuestos a 800.000 trabajadores y trabajadoras que hoy no pagan, y por el otro le va a perdonar impuestos por 5 años al 5% más rico de Argentina, aquellos que tienen más de 300 millones de pesos de patrimonio. Entonces, cuando el gobierno nos está pidiendo un esfuerzo, y hay mucha gente que de buena fe está dispuesta a hacer ese esfuerzo, está dispuesta a ajustarse, a achicar vacaciones, a sacar a los chicos del colegio privado y pasarlo uno parroquial, a bajarse en el plan de la obra social o la medicina prepaga, a pasarse a una segunda marca de leche o de harina, mientras tanto los más ricos de Argentina van a dejar de pagar impuestos, y eso nos parece que es muy injusto porque genera un desequilibrio en el esfuerzo que se nos está pidiendo como sociedad. Esteban, y lo que hace fundamentalmente, vuelvo a la sesión anterior cuando usted se aprobó por el voto de la... Se aprobó por mayoría en el diputado y fue enviado al Senado. Y allí hubo una serie de actitudes fundamentalmente que preocupan a la democracia, ¿no? Y fundamentalmente a la institución que es la Cámara de Diputados. El hecho de algunos votos en los cuales se planteó el hecho de cada cambio de una embajada o situaciones que se dan fundamentalmente en un manejo que lo hacen directamente del gobierno central hacia los gobernadores, en un apriete, digamos, que hacen a los gobernadores a cambio de obra o situaciones que deberían ser ya determinada por lo que significa ya concretamente los impuestos que paga la provincia hacia la nación, tiene que volver a provincia. Pero, digamos, todos estos manejos que hace el gobierno nacional realmente preocupa, ¿no es cierto? Fundamentalmente, en el caso tuyo, que venís de un partido en los cuales siempre han mostrado, digamos, una interés y fundamentalmente trabajar bien en claro, ¿no? No, bueno, hay una parte de la negociación política que es lógica. Hemos visto senadores que han cambiado su voto a cambio de que, por ejemplo, se excluya de la lista de privatizaciones Aerolíneas Argentinas, sí, o han decidido acompañar la ley porque se pusieron más controles a los organismos que el gobierno puede eliminar por la delegación de facultades, o por ejemplo porque se pusieron a resguardo los organismos de la cultura y la ciencia y técnica. Eso es parte de la negociación, sí, política, y es válido, y es, de eso se trata justamente el Parlamento. Hay una propuesta, se negocia, se acuerda, y en base a eso uno puede ir acercando posiciones y llegar a una posición de consenso. Por otra parte, hay otras expresiones mucho más escandalosas. No hemos visto votos a cambio de embajadas, votos a cambio de cargos para hijos y sobrinos, votos a cambio de sillas en entes binacionales o en administración de cuestiones vinculadas a la hidroeléctrica, por ejemplo, Salto Grande, Sacyretá, etcétera. Eso sí es grave porque habla de un intercambio de cuestiones que son personales. Una cosa es que una provincia pueda acceder a determinados recursos u obras que siempre ha sido. A ver, seamos claros, Argentina tiene una política de Estado que es la política de lápiz y chequera. Lo hizo el kirchnerismo, lo hizo Macri, lo hace Milei, lo hizo Alberto. está la nación, concentra recursos y sobre esos recursos que concentra negocia y condiciona las decisiones de las provincias y sus representantes. Ahora, una cosa es que la provincia se beneficie con un régimen determinado, con un porcentaje mayor, con una transferencia para un programa específico, y otra cosa muy distinta es que ese intercambio sea en términos personales, en términos de que yo me llevo un cargo en un embajado, me llevo un cargo para mi sobrino, me llevo una silla para en algún lugar para ser parte de un ente binacional. Eso sí nos parece muy grave y lo repudiamos realmente, nos parece que es una mala práctica. Finalmente, Javier Milei, que venía a hacer una política contra la casta, hace política con la casta y con los mismos métodos de la casta. Y eso nos parece que tiene una gravedad importante y que tenemos que poder modificarlo, porque Argentina obviamente tiene que progresar y desarrollarse en base al consenso, al acuerdo, pero a acuerdos claros, acuerdos transparentes, acuerdos que tengan que ver con un beneficio común y no con el tome y daca de los favores. Eso acá decía un diputado hace un rato, se hablaba de la ley Banesco en el año 2000-2001. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una baliza de plata o un cargo para tu hijo de planta permanente en el Senado o una silla en una embajada a cobrar 12.000 euros por mes para representar a Argentina en un organismo internacional? La verdad que el soborno o el cohecho o ese tipo de acciones pueden tomar distintas formas, no necesariamente es una baliza de plata, y bueno, creemos que es muy negativo y que es importante que se revean esas actitudes políticas. Hay un tema que es preocupante también y que se trató, se debatió, es el tema del RIGE. ¿Cómo está esa situación, lo que hace los recursos naturales que tenemos, que a veces se los llevan y obviamente no queda una moneda en Argentina, ¿no? Sí, la verdad que es un régimen que a nosotros nos preocupa porque promueve la primarización y extranjerización de la economía. Son solo inversiones extranjeras que se van a poder llevar las ganancias en dólares sin ningún tipo de cepo, mientras la gente sigue con el cepo y las empresas pequeñas y medianas siguen con el cepo y las empresas que importan no le pueden pagar a sus proveedores porque hay cepo, estas grandes empresas petroleras y mineras, porque aparte va a estos sectores del RIGE, a la minería, a la explotación del gas y el petróleo, se van a poder llevar lo que quieran sin ningún tipo de control, van a poder remitir las ganancias, no van a pagar impuestos a las ganancias y obviamente son inversiones que no tienen un impacto demasiado importante en el empleo a nivel local, así que nos preocupa enormemente ese régimen. El Senado incorporó el compre local, la proveeduría local, eso suaviza un poco, morigera un poco el efecto que puede tener este régimen, pero la verdad que nos preocupa porque el sesgo es de primarización y extranjerización de la economía. Hoy en Santa Fe estuvieron reunidos los tres gobernadores de la región centro, junto con Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y bueno, abiertamente apoyaron el tema del impuesto a la ganancia, como un reaseguro para tener más fondos para la provincia. Eso es un poco de contradicción a lo que ustedes plantean con Mónica Fein, pero digamos, esto para nosotros como provincia también es preocupante, ¿no? Que seamos un poco... Sí, nosotros representamos un partido político que mañana está cumpliendo 128 años. Uh-huh. Una idea política que va más allá de un gobernador, un gobierno provincial, el gobierno nacional, y en ese sentido hemos tratado y tratamos de ser coherentes con Mónica a la hora de votar. Obviamente que no somos conscientes de que los recursos que pueden salir de impuestos a las ganancias y de la moratoria y de bienes personales son coparticipables y eso puede beneficiar la recaudación de una provincia como Santa Fe. También somos conscientes, o por lo menos creemos, que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Primero porque ese dinero que se le va a detraer de los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras no va al consumo, no va a pagar la prepaga, no va a pagar el suelo, no va a cargar un tanque de nafta, no va a comprar en el supermercado, ni va de vacaciones, por lo tanto ahí es plata que el Estado retiene y que no va a la economía. Y en segundo lugar, obviamente, porque en caso de bienes personales, este primer año va a haber un incremento en la recaudación por producto del blanqueo, etcétera, pero a partir del año que viene son 5 años sin pagar. Por lo tanto, bienes personales pasa a cero a partir del año que viene para todo este segmento que va a blanquear y desvalorizar los bienes. Así que entendemos, obviamente, que los gobernadores hoy apoyen ciertas cuestiones porque ven esos recursos que van a llegar rápidamente, pero también advertimos sobre el efecto negativo que puede tener hacia adelante. Lo estamos viendo, mirá, los 3.000 trabajadores y trabajadoras de Asinver que tienen los hornos parados, a los que se les ha dado suspensiones, vacaciones anticipadas, retiro voluntario, ya no van a poder pagar ganancias porque no van a tener trabajo. Los 160.000 trabajadores y trabajadoras que perdieron sus trabajos en estos primeros 3 meses del gobierno de Milei, datos del INDEC, ya no pagan ganancias, ni pagan ningún impuesto, ni contribuciones patronales. Esto ya lo vimos, el torniquete del ajuste sobre el ajuste solo hace que cada vez el Estado tenga menos recursos, tenga que ajustar más, y en ese sentido va a tener más necesidades financieras, va a tener que volver a ajustar, y esto es una situación que no termina nunca, ¿no? Ajusta, ajusta sobre ajuste, muy grave realmente para la sociedad argentina. Una última, diputado, con respecto al tema de los jubilados, fundamentalmente en lo que hace la posibilidad que gente que no tiene el aporte, eso se mantiene. Lo que significa concretamente la posibilidad de comprar años, como se dice comúnmente. Bueno, esperamos, nosotros votamos acá una recomposición y una modificación de la movilidad jubilatoria para incrementar el ingreso, para que sea todo registrado y que el bono pueda ser absorbido por el básico, para que esto sea parte del ingreso genuino de un jubilado y jubilada. Obviamente esperamos que el Senado le dé el trámite lo más rápido posible para poder avanzar en ese sentido y poder plantear que los jubilados recuperen parte de lo que se les quitó a principio de año. Así que bueno, esperamos que el Senado se haga eco de la media sanción que vimos en la Cámara de Diputados hace algunas semanas y antes del receso invernal pueda darle sanción definitiva a esta ley. Disculpeme, yo hablaba también de la moratoria que digamos que se dio. Perdón, es que no escucho bien y sí. Estoy volviendo al recinto. Bueno, por eso, la última, diputado. Sí. La moratoria jubilatoria sigue hasta fin de año porque se va a aceptar el texto del Senado que ya la excluyó de la eliminación. Así que, bueno, de aquí a fin de año podrán continuar jubilándose por moratoria los jubilados y jubiladas, sobre todo mujeres, fundamentalmente el 90% son mujeres que no tienen todos los años de aporte, muchas veces porque han hecho tareas del hogar y tareas de cuidado que no son remuneradas. Y es muy importante que puedan seguir accediendo a ese beneficio. Luego habrá que discutir hacia adelante qué es lo que pasa y cómo sigue la historia, porque a partir del año que viene ya no van a poder acceder a este beneficio. Perfecto, agradecido por ahora, diputado. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estuvo el diputado Esteban Paulón, hablando por la 88.9, directamente del recinto de la Cámara de Diputados.